A quien tenemos ahora es a Nico Strock, ¿sí? Uno de los integrantes de esta obra teatral y también del grupo en Inclaudicables. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá estamos, bueno, primero para agradecerles estos minutos al aire y bueno, y para que nos cuenten un poco de esta obra Simulacro que llega de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, somos un grupo formado en Buenos Aires y es la primera vez que estamos saliendo de gira por diferentes localidades de Buenos Aires y nos estiramos hasta La Pampa, que teníamos mucha ganas de venir, así que para nosotros es como un sueño cumplido llegar hasta acá. ¿Cuántos artistas llegaron acá? Porque o son artistas o acompañaron también un poco algún escenógrafo, iluminador, director. Nosotros en este momento somos un equipo de 10 personas, somos 9 entre actores y actrices, y nos acompañó una asistente técnica. El director no pudo venir, por ejemplo, porque está también de gira con otro espectáculo y coincidían las fechas. Y como nosotros somos un grupo estable que venimos hace varios años trabajando juntos, pudimos encararla solos, en realidad. Pero somos 9 personas en escena, así que es un espectáculo con una variedad de personajes y actores y actrices que estamos formados cada uno en diferentes lugares y nos juntamos hace unos cuantos años ya para trabajar juntos. Nico, más allá de las ganas que vos decís, ¿cómo surge esta idea de poder salirse de Buenos Aires y iniciar esta gira por distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y también llegar a La Pampa? Pensando que para nosotros, que vengan estas obras de teatro desde otros lados, es importante y también hace a la cultura del teatro. Sí. Mira, nosotros en realidad en Buenos Aires, viste, hay muchísimos teatros y muchísimas propuestas. Es como, yo diría que está bastante saturado de propuestas en relación a la cantidad de público que quizás hay. Entonces siempre tuvimos la idea de salir a mostrar nuestro trabajo, no solo por una cuestión de convocatoria, sino por una cuestión de mostrar nuestro trabajo. Nosotros hacemos un trabajo de laboratorio en Buenos Aires. Trabajamos en un espacio que se llama El Astrolabio, que está en la zona de Villa Mitre Paternal, y salir a mostrar en Buenos Aires lo que tiene es que hay como muchos grupos que generan talleres, seminarios, hacen docencia allá y muestran sus espectáculos, pero se quedan en Buenos Aires. Las pocas veces que yo he salido con otros grupos, me he encontrado con realidades en otras localidades, provincias, inclusive países, que tienen una cultura de teatro, pero que no es la misma cultura que hay en Buenos Aires, y ahí es donde para nosotros es un aprendizaje venir, conocer, hablar con la gente que hace teatro acá, y la verdad es que teníamos mucha ganas. Yo sabía que en Santa Rosa hay como un movimiento de teatro, sí. Yo hace muchos años tuve una pareja acá en Santa Rosa, entonces he venido varias veces y, por ejemplo, conocí a la sala, la TTP la conocía hace 15 años atrás, me pareció una sala hermosa y ahora la veo 15 años después y digo, no puedo creer que esta sala esté acá, es divina. Porque realmente nosotros en Buenos Aires tenemos salas que son casas recicladas, muy chiquitas, claro, con poca técnica, con poco espacio. Acá tener una sala así como esta me parece un espectáculo en realidad. Y teníamos muchas ganas de ver también cuál es la reacción de un público distinto a una propuesta de Buenos Aires como la nuestra, que realmente mezcla cuestiones estéticas. Tenemos un espectáculo que se estrenó antes de la pandemia. La pandemia lo transformó en otra cosa, tuvimos que readaptarlo en época de pandemia y llegamos al resultado que tenemos ahora, que es como un espectáculo totalmente adaptable al espacio, al contexto y a los públicos. Me parece que es un espectáculo que tiene varios niveles de lectura y queremos ver también qué sucede con eso, con el público de Santa Rosa, y también nos vamos a Intendente Alvear y General Pico el fin de semana. Así que también es como Bueno, Santa Rosa es un público y me imagino que en Pico debe ser otro público también. Sí, sí, y Alvear también, por supuesto. Seguro, claro. Sí. Acá en Santa Rosa lo que se apuesta muchísimo, de hecho, cuando estuvo la fiesta nacional del teatro, sí. El año pasado, no, la anterior fue, que fue realmente una fiesta y se inauguró otra sala de teatro acá, que es la TQM, y es maravilloso tener... tantas salas de teatro, pues eso habla también un poco de que la gente se prende en la propuesta teatral también. Sí, yo tenía como esa sensación en Santa Rosa de que a priori en Buenos Aires por ahí nos creemos que el teatro solo sucede en Buenos Aires, ¿viste? Pasa mucho eso. Y cada vez que viajo yo veo que hay salas, que hay grupos, que hay gente estudiando, que hay gente formándose, que hay gente con ganas de mostrar lo que está haciendo. Entonces, como esta cosa medio endogámica de estar en Buenos Aires y creer que todo sucede en Buenos Aires, nos lo empezamos a plantear en un momento previo a la pandemia, a decir, bueno, ¿qué pasa en otros lados? Digo, también como formación nuestra de aprendizaje. Uh-huh. Y ahora con esto del impulsar MICA se dio la posibilidad de recibir ese apoyo, que si no también es muy difícil para un grupo tan grande como nosotros, que somos, en realidad somos 12 personas, viajar. No, los costos se nos van por las nubes y es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Claro. Entonces estos apoyos que nos dan desde cultura o diferentes entidades que nos puedan llegar a apoyar, realmente es una posibilidad de seguir creciendo como grupo, que más allá de lo económico, nosotros hacemos teatro, o sea, somos todos profesionales que tenemos nuestros trabajos, que trabajamos de la actuación en muchos casos, pero el dinero no está en el teatro, en realidad. El teatro pasa por otro lado y eso es lo que nosotros queremos como reforzar en nuestra trayectoria como grupo, de decir, bueno, tenemos la posibilidad de viajar, hagámoslo. Claro. O sea, arriesguémonos, viajemos, conozcamos, mostremos, tengamos un ida y vuelta con gente de otros lugares para entender también qué es lo que está sucediendo a nivel país con el teatro. Porque el teatro cambió mucho después de la pandemia, entonces nos parece importante salir a conocer cuál es la situación de los lugares. Tal cual. Nico... Nosotros llegamos ayer, en realidad. Sí. Estamos como... la mitad del grupo llegó hoy, y la otra mitad llegamos ayer. Así que todavía no pudimos ni siquiera salir a hablar con la gente. A recorrer la ciudad. Sí, recorrimos muy poquito... pero queremos hablar también hoy cuando tengamos función, mañana damos una charla en la TTP, donde vamos a contar un poco el proceso del espectáculo y ahí también vamos a tener un termómetro de qué está sucediendo acá en Santa Rosa. Tal cual. Nico, si te están quienes estén escuchando, ¿con qué se va a encontrar la gente con este espectáculo simulacro? Exacto. Obviamente sin spoilear, por supuesto, pero una mínima síntesis, podríamos decir. Sí, mira, el espectáculo es 9 personajes despertaron y habían alarmas sonando como que el mundo iba a desaparecer y empezaron a correr y se subieron a un tren. No saben a dónde van, no saben qué pasa y es la historia de estos 9 personajes yendo en un vagón de tren hacia algún lado incierto. Trabajamos nosotros, por ejemplo, con 3 frentes. O sea, el público puede decidir dónde sentarse y dónde se siente va a haber cosas distintas. Ajá, mira. Entonces, lo que ha pasado en nuestras temporadas en Buenos Aires es que hay gente que ha venido 6 veces a verlo. Porque vas viendo diferentes cosas, está lleno de detalles el espectáculo. Entonces, te sentás en un lugar y vas a ver un espectáculo. Te sentás en otro lugar... vas a descubrir otros detalles totalmente distintos. Entonces creemos que es una propuesta que no es tan común, por lo menos de ver cotidianamente, y también esto de se acaba el mundo, lo vimos hace muy poco eso, como sí. Pandemia nos planteamos ese tipo de cosas, entonces se resignificó y nosotros empezamos a entender otras cosas del texto. El texto fue escrito para nosotros en el 2018 y todavía le seguimos descubriendo cosas. como que no terminamos de aprender de ese texto. Es el quinto año que la estamos haciendo la obra, y si vemos los videos de los primeros años, es un espectáculo totalmente distinto a lo que es ahora, y por eso estamos tan contentos, con ganas de mostrarlo y seguir de gira, en especial ahora, porque ya en Buenos Aires hicimos muchos años de funciones. Quizás volvamos, pero bueno, también hay una realidad, que es que hacer un espectáculo en Buenos Aires requiere mucho esfuerzo de sostenerlo, de difundirlo, y la verdad que nuestra energía en este momento es salgamos a ver qué pasa en otros lados y a mostrar el espectáculo y seguir aprendiendo de esta experiencia grupal que estamos haciendo. Wow, Nico, la verdad que invita a verla, es interesante, es una apuesta distinta realmente. Uno siempre está esperando a sentarse en un lado y que sea ver todo, medio, ¿no?, unidireccional, claro, ¿no? Poder ver todo el escenario y lo que están haciendo, pero esta va a ser una propuesta distinta. ¿Cómo lo recibe la sala ATTP para poder realizar este despliegue también? La verdad es que nosotros hoy estuvimos a la mañana haciendo puesta de luces, y es un espacio escénico gigante para nosotros. Nosotros utilizamos una tarima de 4 metros por 2. Y ahí estamos los 9 personajes. Por eso tenemos la posibilidad de que se siente gente alrededor. Entonces quedamos, hoy veía, yo me subí hasta la última fila de la TTP, y veía para abajo y veía como el escenario que vamos a utilizar, que queda súper chiquito en el espacio de la TTP. Lo cual me parece espectacular, y también es como una experiencia, a ver qué pasa en un espacio tan grande. Nosotros generalmente hacemos el espectáculo en espacios un poco más chicos, con capacidad para 40, 50 personas, y con escenarios que quizás son la mitad de lo que es el espacio escénico de la TTP. Y estamos como muy con la incertidumbre de ver qué pasa con eso de la intimidad, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho esto de 9 personas en un espacio reducido, chico, el asfixio, lo asfixiante de estar ahí, esta cuestión de moverse y chocarse con otro, de no tener espacio. ¿Qué pasa en un espacio como la ATTP, que es gigante, que tiene techo alto, que tiene unas dimensiones que superan 4 veces lo que nosotros utilizamos de espacio escénico? Es como un desafío también la proyección, porque veíamos que las últimas filas de la TTP están muy arriba. Entonces, claro, ¿cómo se proyecta para que se vean esos detalles que nosotros decimos? Porque el que esté en primera fila va a ver esos detalles. Ahora, los últimos, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Son cosas que venimos hablando, que nosotros estamos trabajando generalmente 24 horas al día con el espectáculo cuando estamos uno de gira. No corta, ¿viste? Cuando no, bueno, es momento no, de tomar un descanso. Vas pensando cosas, sí. Claro, vas pensando cosas todo el tiempo, cosas nuevas, cosas a probar. Nos proponemos objetivos y desafíos nuevos cada espectáculo. Acá tenemos un desafío. Seguramente en Pico vamos a tener otra realidad, o en Alvear vamos a tener otra realidad, y trabajaremos en función de eso. Ahora tenemos hoy y mañana las funciones acá, y hoy va a ser la prueba, y seguramente mañana vamos a vivir otra experiencia ya habiendo tenido la primera prueba. Claro, sí, estamos que justamente como muy entusiasmados. Cada función es una experiencia nueva, ¿no? Sí, totalmente. Es que aparte es como un espectáculo. Hay espectáculos que uno los hace, o ya yo hace muchos años que hago espectáculos, hay espectáculos que por ahí los haces y ya sabes lo que tenés que hacer. En este espectáculo, siendo 9 personas, que todo funciona como un relojito en el espectáculo. ¿Viste? No hay, es como una partitura de música que si una nota se desafina, se va a ver eso. Entonces hay algo en la comunión grupal que tenemos que hace que estemos muy alertas a los sucesos que pueden pasar en una función. Y en un espacio nuevo como este, bueno, cuando vengan a verlo se van a dar cuenta, hay algo en el piso, hay una situación en el piso que todos los teatros tenemos un piso distinto, entonces, bueno, hay que adaptarse a ese piso. Es como una sorpresa. También hoy probábamos luces y veíamos que hay oscuridad total en la TTP. Es increíble. Se apagan todas las luces y no se ve nada. No estamos muy acostumbrados tampoco a eso. Tal cual. Por eso va a ser como probar qué sucede con la oscuridad, qué sucede con los espacios, con el piso, con los colores. Va a ser una experiencia que esperamos sea para nosotros muy buena y que para el público también sea buena y podamos recibir los comentarios, sean buenos o sean malos, ¿no? O sea, se aprende de todo. Estamos muy entusiasmados por ver qué le resuena a la gente cuando vea este espectáculo, este texto en especial. Nico, bueno, ahí me estás tirando toda la pauta porque les contamos a la gente, ya las chicas a la mañana, bueno, Tuki estuvo recién hace una hora también haciendo la promoción, estamos sorteando un 2x1 para mañana, para darles tiempo para poder participar acá a la radio, al 2954-311007, nombre y últimos tres números del documento para participar y poder ir a verlos mañana en la última función y tener esta visión, ¿no? Y acompañarlos en esta presentación y ser parte de esta obra también. Ahí vamos a ver si cómo responde la gente también. Sí, y mañana a las 3 de la tarde tenemos como el desmontaje de la obra, que es vamos a hacer una charla con gente que se quiera acercar, no importa que sean de teatro o no, y que quieran conocer cómo es nuestro trabajo. Vamos a estar en la TTP charlando un poco sobre el proceso creativo, sobre cómo producimos, y ahí queremos también como ver cómo empieza a suceder este intercambio de miradas de teatro, ¿no? Porque de eso se aprende, de ver la visión de los otros, poder construir un teatro entre todos, más federal también, que me parece que es lo que se viene en cuanto a las propuestas estéticas, ¿no? Del teatro. Nico, bueno, recordarles a la gente horarios, dónde van a estar presentándose con esta obra y también el precio de las entradas y dónde las pueden adquirir. Dale, vamos a estar hoy jueves a las 20:30 horas, mañana viernes a las 21 horas, con esta charla que vamos a dar a las 15 horas también, en la TTP. Las entradas están, creo que 1.000 pesos, no tengo bien claro, pero creo que son 1.000 pesos, y se consiguen ahí en el teatro o en el teléfono del teatro. Y después nos estamos yendo a Intendente Alvear el sábado y el domingo a General Pico. Así que a cualquiera de estas cuatro funciones que estamos haciendo en la provincia, esperamos puedan venir, acercarse y dejarnos algún comentario para que nosotros podamos seguir creciendo. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, es un placer y espero puedan venir ustedes también a verlo, ¿no? Hoy o mañana. Por favor, ahí estaremos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.